las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares, como todos los días a esta hora, para seguir estudiando lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que aquejan a los habitantes de este planeta Tierra. Enfermedades que no existían, ni nunca debieron existir. Microbios, virus, bacterias, hongos, o sea, microorganismos patógenos que nunca debieron existir. Inclusive, la muerte nunca debió existir. Te hablo desde el punto de vista teológico. Si el ser humano hubiese sido obediente a los mandatos de su Creador, no estaríamos viviendo como lo estamos viviendo actualmente. Pestes, hambres, guerras, violaciones, asesinatos, abusos, gente que no tiene corazón, capitalistas, empresarios, fabricantes de armas, esto de la OTAN, ¿no?, que supuestamente en vez de poner paz en Ucrania sigue echando más leña, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo están talando los árboles en Sudamérica. A los animales prácticamente lo tienen como fábrica. Por ejemplo, no sé si han visto de los caimanes o los cocodrilos. Hay granjas donde crían a estos animalitos y a cierta edad los matan. Así le meten bala en la cabeza y los matan. Todo para sacar la piel, ¿no?, que son muy costosos. Repito, una humanidad donde está sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. Nunca debimos de vivir como estamos viviendo, nunca. porque sería injusto, ¿no? Ese Dios dice, Dios es amor, ¿no? Dios es amor y nos hace que vivamos este mundo en el cual estamos viviendo. En realidad, mucha gente dice, ¿y cuando nace un niño sidoso y la guerra y el hambre, ¿y dónde está Dios? Pero el problema no es de Dios, es el hombre el que está sufriendo las consecuencias de esa desobediencia, porque Dios bien claro le dijo al inicio a Adán, a Eva, nuestros primeros padres, le dijo, de todos los árboles del fruto puedes comer, es tuyo, este planeta Tierra es tuyo, te lo he dado para ti, es tuyo, tú eres el amo, tú eres el señor. De todos los árboles del huerto come su fruto y su semilla, que ese es el alimento original de acuerdo al plan de Dios, como alimento para el hombre. No es verduras, plantas, olvídate, eso era para los animalitos. Lee Génesis. Entonces, de todos los frutos de los árboles come. Pero eso que está en el medio del huerto, no lo comas. Porque el día que comas, ciertamente morirás. O sea, la muerte ingresó por la desobediencia del hombre. La enfermedad por la desobediencia del hombre. Virus, bacterias, hongos apareció cuando el hombre muere y como consecuencia tiene que pues degradarse. Ahí aparecen los virus, las bacterias, los hongos. Virus todavía no había. Es la última expresión de vida de un ser vivo, sea animal, planta o ser humano, que queda flotando ahí, buscando dónde multiplicarse. Ese es el virus. Entonces, ahí ingresó pues todo lo que estamos padeciendo. Todo lo que estamos viviendo. Es por eso que Dios, según el plan de la redención que está escrito en los anales de la historia de la redención de este planeta Tierra, pues tenía que venir el divino Cordero Hijo de Dios a pagar esa deuda. El hombre está sentenciado a muerte. Por eso es que Cristo dijo, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. El que cree en mí no morirá eternamente, dice bien claro. Y llegado a la hora, tuvo que entregar su vida. O sea, para pagar la deuda que el hombre debía. Hoy, bien claro dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que muera, por cierto, por el hombre. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La eternidad, o sea, vida eterna, te digo así, claro, no es métodos de vida, métodos de nutrición, métodos de respiración. Hay millonarios en el mundo, por si no sabían, que ya no salen al medio ambiente, tienen su búnker, ahí tienen su oxígeno, ellos respiran oxígeno puro, alimento totalmente balanceado por especialistas, nutricionistas, supuestamente para alargar su vida. Podrán llegar a los 200 o 300 años, pero van a morir. ¿Por qué? Es la sentencia de Dios. Pues, el día que comas este fruto prohibido, ciertamente morirás. Los antediluvianos vivieron cerca de 1000 años, han dejado de existir. Hoy los hombres llegan a 100, 120, 130 con las justas, dejan de existir. De repente esos millonarios están viviendo, como les digo, de una manera ya súper, súper especial para alargar su vida, pero así llega a 200, 300, 500 años, van a morir, porque el ser humano, lamentablemente por esa desobediencia, pues ingresó la enfermedad y la muerte. Y pues ese es el mundo en el cual estamos viviendo, pero muy pronto se acaba, de acuerdo a las profecías. Sí, muy pronto se acaba. Y habrá un nuevo sistema de vida, como fue en el origen, antes del pecado. Y el hombre sí, vivirá eternamente. Pero no porque va a estar en esos métodos, sino porque aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Hay enfermedades en el mundo, pero también hay lugares donde los niños, los adultos, no tienen hambre. No tienen hambre, no porque no tengan hambre, sino que hay algún tipo de patología en su cuerpo que les impide, ¿no?, alimentarse adecuadamente, saborear las comidas, a pesar de que son tan deliciosas, pero niños, adultos, ancianos no pueden comer. Hay algo en su cuerpo. Justamente de eso queremos hablar en esta oportunidad. la inapetencia en niños, adultos y jóvenes. Vamos a ver cómo es esto y podamos aprender cosas que podamos evitar que nuestros niños pues puedan padecer estas patologías. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Maicur Atomizado, producto nutracéutico a base de maíz morado y cúrcuma y otras plantas medicinales. Contiene curcuminoides, fenoles, antocianinas, principios nutracéuticos de elevada capacidad antioxidante. Estas sustancias colaboran efectivamente con el sistema inmunológico y sus mecanismos naturales que protegen y desinflaman nuestros tejidos, sin dañar el estómago, mucho mejor si va asociado a una dieta balanceada. Maicur es un gran protector cardiovascular y del endotelio, preveniendo justamente la arteriosclerosis y el deterioro de los vasos sanguíneos en la hipertensión arterial, diabetes y varices. Ayuda también a reducir la oxidación del colesterol y sus niveles altos en sangre, así como el de los triglicéridos. Es un buen protector del hígado, más aún si hay daño por hepatitis, cirrosis o intoxicación hepática. Coadyuvante en la prevención y tratamiento de cáncer de colon, hígado, mama, útero, dolor crónico, infecciones agudas, sida, artritis, plaquetas bajas, etc. Maicur es un producto natural Luz Alfa que se consume dos cápsulas con los alimentos. Maicur de Laboratorio Luz Alfa lo puede usted adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias a este producto, pues vamos a aprender el tema ya anunciado, la inapetencia. La alimentación es una necesidad básica de los seres vivos. La alimentación es una necesidad básica de los seres vivos. Ser vivo que no come está destinado a la muerte, sea planta, animal o ser humano. Pues gracias a la alimentación es que el cuerpo pues encuentra nutrientes para la multiplicación celular y así poder vivir los años que Dios disponga, porque a la final es la vida, no es nuestra, es de Dios, pero la salud sí, ¿no? Si pues te alimentas adecuadamente, los años pasarán y tú seguirás igual, ¿no? Lo que pasó con Adán, mientras vivió y comió los frutos de los árboles y las semillas, vivieron muchos años. El día que empezaron a comer alimento prohibido, como en nuestro tiempo hay alimentos prohibidos de acuerdo a la Biblia, y específicamente es la sangre y la grasa de los animales, eso está prohibido, produce cáncer, la sangre y la grasa de los animales. Y el ser humano, pues mientras se alimente adecuadamente, pues vivirá sanamente, ¿no? Pero si se alimenta por apetito, por vicio o por gusto, tendrá que sufrir las consecuencias, porque escrito está, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Imagínate, todos los días gaseosa, caramelos, chupetines, helados, frituras, grasas, está sembrando, ¿sí o no? ¿Qué va a cosechar? Enfermedades. Entonces ya depende de ti, ¿no? La inapetencia se manifiesta por falta de interés o incluso rechazo del alimento más delicioso que se presenta. Y esto se repite de forma continua justamente a la hora de la comida. En la mayoría de los casos de la inapetencia no se observa alguna causa orgánica, ¿no? O sea, el niño, el joven o el adulto no se nota que esté enfermo, ¿no? Y que pues uno diga, ese es el motivo por el cual no tiene apetito, ¿no? Y en general, pues normalmente esto sucede en los niños. Niños sanos que se desarrollan normalmente, ¿no? Y a veces los padres se preocupan, ¿no? Al extremo de poder llevar a los especialistas, ¿no? ¿Por qué no come mi hijo, no? Deben de saber los padres que hay etapas del desarrollo infantil donde se come mucho, por ejemplo, de los 6 a los 9 meses, y otras en las que se come menos, de los 15 a los 24 meses. Y eso lo que origina pues justamente la inapetencia, y si papá, mamá no está enterado, pues va a poner el grito al cielo, ¿no? Pensando que está enfermo el bebé, ¿no? Entendiendo que comer, el acto de comer, pues aparentemente es que ingresa la comida, ¿no? Una cuchara de alguna comida a tu boca y ya está. No. Es un complejo, es un conjunto muy, muy complejo de diferentes mecanismos que ingresa para uno tener hambre, inclusive para comer. Esa regulación del apetito y la ingesta de energía se ve influenciada por muchos señales hormonales y neuronales. Que quede bien claro esto para que aprendamos referente al hambre, ¿no? Porque no hay apetito. El apetito viene gracias a las hormonas y gracias a sustancias neuronales, o sea, informes neuronales, eléctricos, incluyendo el hambre, la sed, etc. Una de las regiones claves en esta fisiología del apetito es el hipotálamo. ¿Ya? El hipotálamo es una parte del cerebro que tiene conexiones entre los centros corticales superiores, por ejemplo, las vías límbicas relacionadas con la recompensa y el tronco cerebral. Su regulación se basa en dos componentes, homeostasis y el control de la hedonista. Vamos a ver esto, para entender por qué el niño, el joven o adulto no tiene apetito a pesar de que él está sano, ¿no? Aparentemente, ¿no? Es fundamental definir entonces el hambre, apetito y saciedad. Así que a la necesidad fisiológica de ingerir el alimento se denomina hambre. Y eso a veces en los niños, jóvenes y adultos no hay. No tienen hambre, no quieren comer. Es una necesidad fisiológica. Mientras que el apetito es el deseo psicológico de comer, ya que se encuentra asociado a las experiencias sensoriales. Y el freno de alimentación cuando se produce el alto del apetito digestivo se considera saciedad. Esto del apetito, pues hay que tener mucho cuidado con los niños. No alteren la información que debe tener su cerebro al darle dulces artificiales, chatarras que van a malograr totalmente sus centros nerviosos y sensoriales. Van a quedar grabado ello y cuando le des pues verduras, frutas, extractos, jugos, sopas, no van a querer. Por eso que desde que empiece a tener apetito, aprendan a comer los niños, que es a los 7, 8 meses, pues enseñen extractos, jugos, verduras, ¿no? Purés, cremas. Graben eso en su cerebro, porque si de muy pequeño vas a darle chupetines, caramelos, helados, cualquier dulce o pastel, ¿no? Que tenga mucho dulce, le vas a malograr su centro de grabación acerca de los gustos, de los sabores. Y como los dulces dan, ¿qué cosa? Saciedad. Ya es algo psicológico. Placer. Entonces, ¿qué va a querer comer ese niño cuando empiece ya 1, 2, 3 años? Dulces. A ver, dale comida, si va a comer. El hipotálamo es un área clave debido a que integra un número de señales periféricas que modula la ingesta de alimentos y el gasto energético y posee varias conexiones recíprocas entre los centros corticales superiores hormonales, tales como el péptido y el polipéptido pancreático, péptido similar al glucagón, y el oxintomodulina y la grelina. Son hormonas que regulan pues justamente el hambre, el apetito, la saciedad. El sistema que controla el balance energético posee a su vez dos componentes, uno a largo plazo y otro a corto plazo. Por ejemplo, hay un sistema que controla el balance energético. Si ese niño, miren, a las 7, 8 tomó su desayuno, ya está. A eso de las 9, las 10, está tomando o comiendo algún chupetín, un caramelo, un quequito, una gelatina. Pues su sistema nervioso va a controlar la cantidad de energía que tiene. Entonces, a la hora del almuerzo no va a querer comer. Porque, repito, el cuerpo está controlado por sistema nervioso. Ya hay un sistema que controla justamente ese balance energético. Entonces, al comer esos dulces prácticamente, su sistema nervioso está detectando que la cantidad de caloría que este niño necesita está copado, ya está lleno, por así decirlo. Por lo tanto, se pierde ese deseo de comer. No hay, porque el sistema nervioso está diciendo, oye, ya está completo la cantidad de energía. Por lo tanto, esa sensación de hambre no hay. No hay grelina. La grelina es un elemento que ayuda justamente en ese campo. Entonces, el sistema en el corto plazo se encarga de regular el apetito o inicio y finalización de comidas individuales. El sistema a largo plazo involucra la regulación del balance energético a través de la liberación de factores de adiposidad como la leptina e insulina. Entonces, el sistema nervioso detecta que hay leptina e insulina en su cuerpo, buena cantidad, está indicando, ah, no, este tiene cantidad de calorías, cantidad de glucosa, por lo tanto, no hay hambre. Pero ese niño está sano, no está enfermo. Es que no hay hambre, ¿por qué? Sean sabios, pues, ¿no? Niños, buen desayuno y buen almuerzo. De preferencia, comidas. Pero a veces a media mañana le están dando algún tipo de alimento, puede ser fruta, manzana, un queque, pastel, de repente su gelatina, etc. Malograron su alimentación. La ingesta de alimentos es el inicio, pues, de un proceso muy complejo que se da desde señales cerebrales en respuesta a estímulos externos. A un niño que lo habituaste al dulce, ponle un chupetín y pone un plato de sopa en la mesa. ¿Cuál va a escoger? El chupetín, porque le enseñaste lamentablemente mal. El proceso de ingestión o alimentación se inicia por un incentivo de alcanzar la meta alimenticia mediante las siguientes fases. Fase de inicio. Origina cambios en la corteza cerebral, permite la selección de un programa motor óptimo para la fase de procuración de nutrimentos. Segunda fase, consumo. Acción de secreción de saliva, ácido clorhídrico, insulina y otras respuestas reguladoras. Y fase de término, acción de las señales de llenado gástrico y saciedad. Así trabaja el cerebro. Hambre. Luego, ingesta. Luego, término. Esta interacción entre la ingesta y el gasto de energía involucra mecanismos fisiológicos muy complejos. Es así que el cuerpo almacena energía como una comprensión del balance de energético en un determinado periodo. Por tal razón, como objetivo principal en esta revisión, pues es el entender el aumento o disminución del hambre, del apetito y también el aumento o disminución del peso corporal. Así que es muy importante que entendamos este mecanismo para entender lo del hambre, lo de la saciedad y el por qué no hay hambre, ¿no? También están los 8 órganos circunventriculares localizados alrededor del tercero y cuarto ventrículo, carecen de barrera hematoencefálica y son considerados el puente de comunicación entre el flujo sanguíneo, el flujo cerebroespinal y el parenquima cerebral dentro de los órganos subfornical y el área postrema. Expresan, pues, receptores, son sensibles a la grelina y proyectan terminales nerviosas al núcleo paraventricular y también al hipotálamo. También carece de barrera hematoencefálica, por lo que se facilita la llegada de diversas señales presentes en la circulación sistémica. En la sangre circulan hormonas, circulan químicos que el sistema nervioso está detectando para ver si este niño o este adulto joven le activamos el mecanismo de hambre o activamos el mecanismo de saciedad. Y eso depende mucho de lo que esté circulando en el torrente sanguíneo. Dentro de los neurotransmisores más importantes implicados en la producción de hambre y saciedad se encuentra el neuropéptido, que junto con la proteína relacionada con agouti son los principales neuropéptidos oxinérgicos. El más abundante es el neuropéptido I, pertenece a la familia de los péptidos pancreáticos. Activa una gran cantidad de neuronas orexigénicas y anorexigénicas, o sea, de hambre y de saciedad. Repito, aparentemente hambre o saciedad pareciera pues algo tan simple, ¿no? Si este niño lo tienen traumado, lo tienen gritando, maltratos, gritos, películas de terror, ¿qué crees? ¿Que va a tener hambre? Olvídate. Le malograste ese mecanismo de conexión entre el hambre y el sistema nervioso. Así que si tienes niños y no quieren comer, sería muy bueno que analices tu carácter como padre o como madre. Porque el niño está sano, no hay parásito, no hay nada, pero no quiere comer. Estamos entendiendo, ¿no? Es un mecanismo bien complejo, bien delicado, esto del hambre y la saciedad. Y esto trabaja de una manera perfecta cuando ese niño vive feliz. Pero si hay traumas, hay gritos, abusos, maltratos, a ver si va a querer comer. Así que el cerebro es capaz de detectar los cambios o los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, la insulina y amilina son cosecretadas por las células B y proporcionan una señal que refleja tanto la energía que circula en la forma de glucosa y la energía almacenada en forma de tejido adiposo. Y esto, a su vez, va a determinar si este niño debe tener hambre o no. Es tremendo, repito. A nivel cerebral se encuentra pues el hipotálamo, donde se produce la regulación del hambre y la saciedad. En este sitio hay dos poblaciones neuronales distintas. Uno es un grupo de neuronas que expresan neuropéptidos orexigénicos y el otro es un subconjunto de neuronas que expresan neuropéptidos anoréxicos, o sea, hambre y saciedad. Este complejo red de vías neuronales que regulan el hambre y la saciedad, cuando se dañan, ¿no?, los núcleos hipotalámicos ventromedial y paraventricular, se origina hiperfagia. O sea, comer y comer y comer y comer. Y, por lo tanto, obesidad. En tanto que el daño del hipotálamo lateral produce anorexia severa y pérdida del peso corporal. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces los niños se caen. Se golpean la cabeza, ¿no? Y de repente, un día, dos días, tres días, una semana, no quieren comer. Le iban al especialista el examen, todo su cuerpo está sanito. ¿Pero dónde se malogró? En ese golpe tan fuerte que tuvo en la cabeza. Hay que tener mucho cuidado. Las causas de la inapetencia hay muchas, y eso también queremos entender un poquito, pero no se olviden, muy muy importante el factor cerebral, muy muy importante en el hambre y la saciedad en niños, adultos y jóvenes. A veces la falta de apetito en un niño puede deberse a un proceso de aprendizaje inadecuado. ¿Cómo es eso? La ansiedad del padre y la madre ante uno o varios episodios de inapetencia, que puede llegar a angustiar a todos los miembros de la familia y dar lugar a rechazo a la hora de la comida. Por eso le decía, el hambre en el niño, joven, adulto, no solamente es cuestión de él, sino de padre y madre que, pues, sabe Dios cómo viven en casa, ¿no? Eso influye a nivel cerebral del niño y entendiendo que es el cerebro, junto con este órgano que está en ella, que llamado hipotálamo, es el que controla apetito, saciedad. También otro factor es la sobrevaloración que los adultos hacen en ocasiones de la comida, relacionándolo con la salud de los hijos. Si no comes, te vas a enfermar, te vas a morir, etc. Lo que da lugar a una excesiva tensión e insistencia que justamente incrementa la inapetencia, convirtiéndose en un círculo vicioso difícil de corregir. Hay que tener mucho cuidado. También la anarquía en los horarios, o el picoteo, o comidas entre horas. Hay que tener mucho cuidado. O sea, no tienen horario, uno. Desayuno a las 8, a las 9, a las 10, a la hora que quieran, ¿no? Y luego están picoteando, que un quequito, un pastelito, un platanito, una naranjita. O a veces comida entre horas. Y a la hora exacta, que es el almuerzo o el desayuno, no van a querer comer. Mala educación. Otro de los factores, abuso de alimentos dulces, chucherías, sambos, envasados, refrescos, caramelos, chupetines, chocolates, etcétera, etcétera. Y otros de escaso valor nutritivo. Le llenaron la barriga, pero no le nutre en absoluto. Y ya no van a querer comer la comida principal, ¿no? Otro puede ser causas físicas. Por ejemplo, en los niñitos, el brote dentario, no van a comer. Enfermedades recurrentes, no van a comer. O accidentes. También están los acontecimientos familiares o sociales, como el nacimiento de un hermano, el inicio de la escolarización, cambio de domicilio, fallecimiento de un familiar, etc. ¿Qué hacer, no, ante estos factores que influyen y el niño o el joven no va a querer comer? ¿Qué hacer? Ante este hecho de inapetencia, pues es necesaria una valoración por parte del pediatra para conocer su estado de salud. Una gran mayoría de esto a veces sucede también por parásitos intestinales, y ese niño no va a querer comer. ¿Ya? Si la inapetencia coincide con una enfermedad aguda leve, pues un catarro, faringitis, bronquitis, etcétera, ¿no?, se espera que el niño recupere espontáneamente el apetito una vez superada la enfermedad. Si la causa es algún acontecimiento social o familiar, pues hay que pensar que esta conducta puede ser para llamar la atención. O sea, no quiero comer, para que la atiendan, ¿no? Como normalmente sucede cuando nace un niño, y supuestamente el niño, la niña mayor, era pues el príncipe de la casa, y cuando nació el niño se olvidaron de él, y por lo tanto no quiere comer. No porque no quiera, sino porque llaman la atención de esa manera. También puede ser síntoma de un bajo estado de ánimo, ante el cual los padres recurren a un consejo profesional. En caso de producirse un proceso de aprendizaje inadecuado de los hábitos de alimentación, pues hay que tener en cuenta la actitud de los hijos, depende buena parte de la actitud que adopten los padres. El modelo de conducta que asuma será el que la familia le ofrece. Si ese niño toma la hora que le da la gana, es porque aprendió en la casa de esa manera. Si ese niño come pues más dulce que cualquier otra cosa, eso aprendió ahí en la familia. Entonces es muy importante tener en cuenta esto en nuestros niños para que puedan tener pues disciplina, ¿no?, en su alimentación. ¿Qué se puede hacer? El acto de comer, no se olviden, debe ser una acción relajada y tranquila. No de gritos, no de amenazas, no de forzar. Debe ser un acto relajado y tranquilo. De bromas, de alegrías, de felicidad. Haciendo de la comida un momento de encuentro y convivencia familiar, favoreciendo el aprendizaje por imitación. Padre a comer frutas o verduras, bueno, depende de la hora. Si es el almuerzo, come tus verduras, tu brócoli, tu espinaca, tus lechugas, tus tomates. Y ese niño, por imitación, va a comer. Está aprendiendo, pues. Pero si no hay eso, solo el padre quiere la carne, y la carne y el arroz. Eso estás enseñando a tu hijo, pues. Cuando le den verduras, no, ese es para los patos, dicen, ¿no? Establecer un tiempo mínimo y uno máximo de permanencia sin levantarse. Hay que enseñar. Ese los niños se sienten, están jugando, saltando, brincando, pero también hay que darle un tiempo mínimo y uno máximo. De repente 15 a 20 minutos, punto. Porque los niños, ustedes saben, son muy inquietos. También comer el menú según el orden de presentación. Pones a veces, bueno, no todos los hogares tienen ese lujo de sopa, segundo y ensalada y su postre. Pues algunos solamente está la sopa, el segundo. A veces ni siquiera hay, pero hay que enseñarles el orden, ¿ya? Lamentablemente la situación que estamos viviendo, pues si antes la población comía su sopita segundo, ahora no, no alcanza. Solo para la sopa o para el segundo, a veces para oler, qué rico, y se acabó. Así está la situación. Así es que, de todas maneras, enseñemos. También enseñen al niño una forma de comer adecuado, de manejar progresivamente, ¿no? Ya sea la cuchara, el tenedor, etc. Que el niño conozca las normas de la mesa. Postura en la mesa, empleo de los cubiertos, servilletas, etc. Y sobre todo, desde niño empiecen a ser agradecidos. E enseñen a ese niño a ser agradecido. ¿Y cómo? Pues antes de comer, ora, pues pide la bendición por ese alimento. Y en tu oración, al entender que hay hogares donde no hay para comer, los niños están en la calle buscando en el basural, pero en ese hogar al menos hay un pan. Enséñales a ser agradecidos. También posibilitar la degustación de alimentos nuevos en pequeñas cantidades, ¿no? De repente un nuevo plato, porque hay pequeña cantidad, ¿no? Para que vayan aprendiendo, ¿no? Respetando el rechazo hacia algunos, pero procurando no caer en la cesión o caprichos. No, eso no me gusta. No, tampoco. Si tú sabes que es algo saludable, enséñale, pues. Negociar con antelación una cantidad mínima, sobre todo de aquellos alimentos rechazados por el niño. O ir ampliando la cantidad poco a poco. Hay algunas comidas que son nutritivos, pero que al niño no le gusta. Pues sean sabios. Preparen de distintas maneras, ¿no? Hay tantas formas de alimentar a los niños que sea agradable y sabroso, ¿no? Evite la distracción, no ponga televisor, no ponga música, no ponga internet, no ponga celular, porque eso distrae al niño. Evite que los niños coman golosinas, envasados, chocolates, caramelos, les vas a malograr su paladar. Cuando el hijo adopte una conducta inadecuada a la hora de comer, hay que corregirla sin manifestar gritos, enfado, ansiedad, amenazas, jalón de orejas, cocachos, olvídate. Se le retira el plato. Una vez finalizado el tiempo acordado, en la próxima comida se mantendrán las mismas normas. Evitar el chantaje ofreciendo premios. Si comes tu caramelo, si comes tu chopetín, tu helado, olvídate. O si no comes, te voy a castigar, etc. No. Eviten comer a la carta haciendo respetar el menú establecido. Y no sustituyéndolo por otro alimento. Evitar comer entre comidas, porque si no, no van a tener hambre. Solo agua. Enseñen esas normas. Evitar comer a la fuerza. La causa que más perpetúa la inapetencia es la alimentación forzada. Así que no cometan ese error. Por cierto que hay que chequear al niño, porque a veces no solamente psicológico, como hemos visto, ¿no? La función del cerebro, sino también a veces cuando hay patologías. Y la más grande es el parásito. Así que no está por demás un examen, análisis de ese seriado, para ver si hay parásitos. Si los hay, hay que combatirlos y ese apetito volverá. En caso hubiera parásitos, que lo más frecuente, lo más común, pues es el parasol, que se toma una cucharita después de cada comida. Ya 15 días, descansa una semana, otros 15 días. Parasol. También hay, por cierto, vitaminas estimulantes del apetito. En este caso es la levadura de cerveza. La levadura de cerveza es buenísimo para abrir el apetito. También en casa, la cuarta parte de una manzana

tomó las pastillas todo y de ahí ya no volví a verme no volví a verme si ya no tengo eso, ¿no? Entonces estaba tomando suero de topo, estaba tomando así, algo así natural nomás. ¿Qué te han detectado, Mises? ¿Qué te han detectado? Sí, me detectaron Helicobacter. ¿Ah, Helicobacter? ¿Helicobacter? Sí, es Helicobacter. Ay. Es pylori. No, pero ¿qué tal tu estómago? ¿Hay vinagrera, acidez, se hincha? ¿Cómo no, en mi estómago ahorita lo único que siento es que hay ratos que está así como que está así, me da gases, voy a veces cuando se cierran el gases y vuelven a verle y hay ratos que no y a lo que yo no como nada de grasa, nada de condimentos, nada, soy así pura dieta y bajo de peso bastante, ya he bajado bastante de peso y solamente mi estómago empieza a corretear un poco así nomás y hay ratos así que siento un poquito que me hace un poquito de dolor, pero aló, ya siga. Sí, así fue, yo estoy con mi mente así con así como se dice psicoseado, así fue porque yo no sé si tendré o ya no tendré o qué será hígado o qué será lo que tengo, porque yo anteriormente también por mi garganta he tomado bastantes antibióticos, y por el estómago también me han dado antibióticos, no sé si la bomba de protones, eso he tomado 14 días también en pastillas. Yo digo, no sé qué será ahorita, mi estómago así como le digo está así. ¿Te has hecho endoscopía? Sí, me hice endoscopía de ahí donde... ¿Solamente había bacteria o también había alguna herida, alguna llaga? Algo? No, me dijo que hace medio año, como te digo, me dijo que era... que tenía empezando en la gastritis, o sea, principio de gastritis y lo que es Helicobacter. Dime, cuando uno va al baño a evacuar, las heces, sí, pues es color amarillo. ¿Alguna vez ha salido negro o marrón? Sí, ahorita hay rato que cuando tomo por ejemplo, a veces tomo extracto, le meto zanahoria, papa y hay col morado para cicatrizar, creo, la herida, es eso. Ahí cuando tomo esas cosas y boto así como dices tú, marrón. Anota tu tratamiento, ¿ya? ¿Maestrito? Anote su tratamiento. Ya, pues, maestrito, gracias. Va a tomar el extracto de papa con sábila. No, zanahoria con sábila, medio vaso de zanahoria y 5 cucharas de sábila. Ahí le agregas 2 cucharas de solanés y 3 gotes de sangre grado. 2 cucharas de solanés y 3 gotes de sangre grado. Eso lo consumes una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Repito, zanahoria medio vaso, 5 cucharas de sábila, 2 cucharas de solanés para los gases y 3 gotas de sangre de grado. Todo lo mezclas y lo tomas una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Y vas a tomar el alfa probiótico medio sobre, repito, alfa probiótico medio sobre, lo disuelves en agua, lo tomas junto con desayuno y almuerzo. Junto con desayuno y almuerzo. Tu dieta es cierto, dieta blanda, pero desayuno es sopa, segundo y ensalada. No es cuáquer, soya, pan. Sopa, segundo y ensalada, igual en el almuerzo. En la noche sí, cosa ligera. Eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Continuamos. 471-1898. 681-1152. Estás en Radio Cielo. Número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro 498, es todos los días. Haremos una pausa y volvemos.

terapia natural que sí funciona. Te esperamos en la avenida César Canevaro 498 en Lince, altura cuadra 18 de la avenida Arequipa. Centro de Medicina Natural Integrativa de Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de Medicina Integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Estamos en el momento de las llamadas. Pueden hacer sus consultas al 471-1898 o al 681-1152. Líneas abiertas a su disposición, pueden hacer sus llamadas. Y referente pues al tema que estamos hablando, ¿no? La inapetencia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con los niños. Buenas. Hola. Aló. Hola. Sí, buenas, su consulta. Buenas tardes, doctor. Una consultita. Diga. Tengo mi hermano que, por ejemplo, se le cae mucho el cabello, pero se lava, cae un montón de cabello. ¿Qué edad tiene? Se peina y se le cae un montón de cabello. ¿Edad? Dígame, doctor, tiene 65 años, creo. Ya. ¿Pero a nivel orgánico tiene alguna enfermedad? No, doctor, no sufre de alguna enfermedad, ¿no? Lo único que es, bueno, si se dice que se sufre es, una vez le operaron de los riñones. Pero no sé si tendrá que ver. ¿Su ¿no? contextura pero... está normal? ¿O está flaco, obeso, delgado? No, él es normal, come todo, doctor. Pero muy bien, anote su tratamiento. Una preguntita, doctor, le consulto. ¿Usted cree que puede ser hongos? A mí me parece que es más hongos. Claro, hay muchos factores, pero esos hongos aparecen cuando el sistema inmune está bajo, pues. Y ya pues el hongo nos come, ¿no? En cambio, si el sistema inmune está alto, por más que haya hongos, no va a entrar al cuerpo. Anote su tratamiento. Le va a dar usted lo que es la levadura de cerveza, 2 cápsulas, y el SP-GOI, 2 cápsulas. Repito. Levadura de cerveza, 2 cápsulas, SP-GOI, 2 cápsulas. Junto le das con desayuno, almuerzo y cena. También va a darle lo que es la clorofila, 2 cucharas antes de los alimentos. Y que se lave el cabello con romero, ortiga y nogal. Romero, ortiga y nogal, ¿no? Un poquito de cada uno a servir en un litro y con esa agua que se lave. Que use champú neutro o champú de bebés. ya eso que use. Repito, su sistema inmune, sería muy bueno que se saque un hemograma completo. De repente está bajo pues de hemoglobina o si glóbulos blancos. Entonces, si hay hongos, el hongo se va a meter al cuerpo. Eso sería la indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus consultas. 471-1898-681-1152. En cuanto a los niños y el consumo de verduras, pues hay que enseñarles a comer poco a poco y no forzar. Ya, no forzar. Lo ideal es por imitación, ¿no? Usted como madre o padre, coman, coman. Y por imitación esos niños van a aprender a comer. Muy buenísimo. Pues sabemos la importancia de las verduras. La importancia de las frutas. Pero si al niño no le enseñan, pues qué van a comer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado entonces. Continuamos. 471-1898. 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Decíamos, para que el niño se habitúe a los alimentos naturales, evítele los dulces, no malogre su cerebro, su centro de grabación de los gustos, ya, de los olores, no lo altere. Los azúcares, lamentablemente, es como la droga que queda grabado en su cerebro. Y siempre van a querer comer ellos, pero sabemos que lo dulce, pues, todo es artificial, no nutre, solamente es agradable al paladar. Entonces, muy importante cuidar eso. Continuamos, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural. Cuatro, siete, uno, 1852. Referente a las consultas, no se olviden, en la avenida Canevaro, 498, en el distrito de Lince. Al igual que las terapias, ¿no? Las terapias, lo que es la desintoxicación iónica celular, el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, la terapia de biomagnetismo y la liberación de emociones atrapadas, ¿no? Todo esto se brinda en la avenida Canevaro 498, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde, todo lo que es terapias. Continuamos, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas 471-1898 o al 681-1152. Y no olvide también las paltas biológicas 100% naturales. Está a su disposición en la avenida Canevaro 498, en el distrito de Lince. Cuatro, siete, uno, dieciocho, 98-681-1152. Buenas. Aló. 471-1898-681-1152. Líneas abiertas a su disposición, pueden hacer sus llamadas. Sí, pues la inapetencia por causa de parásitos, pues hay que darle parasol, una cucharita después de cada comida en los niños. Tenemos llamada, buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenida, sí. Su consulta. Doctor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que tengo la orina espumosa. No sé qué puedo tomar porque fui a comprar el compuesto 31 y quisiera ver cómo lo puedo tomar. Le agradezco por su respuesta. ¿Te has tomado quizás examen del riñón, ecografía, algo? Sí, me he tomado, pero me salió que tenía un poco de retención de líquido. No, pero no hay nada adentro, piedra, arenillas, cálculos. No, solo arenilla, me dijo el doctor, pero que solo con agua lo podía impulsar. Yeah. Sí, nada. Parece más que si más. Trabaja mal el riñón, estás botando proteína, ¿no? Eso se ve por la cantidad de espuma que se nota. Sí, por eso, pues quería saber qué es lo que anote, tomar, por favor, su tratamiento. Ya, gracias, doctor. AR Plus, 2 cápsulas, Tunalin, 2 cucharas. AR Plus, 2 cápsulas, Tunalin, 2 cucharas. Los dos juntos se toma una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Esto lo consumes en agua de paleta de tuna, media paleta por litro. Es un hemodializador natural, media paleta por litro. Y trata de alimentarte y en tu alimento usa el SP GOY y la levadura de cerveza. SP GOY 2 cápsulas, levadura 2 cápsulas. Lo consumes a la hora del desayuno y almuerzo, 2 veces por día. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Esperemos que con esto te mejores. Continuamos, 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos para orientarles. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Muy bien, referente a los malos hábitos en el consumo de dulces, queques, pasteles en los niños. Quítenlo, envíenlo más bien a las frutas, pongan en la mesa una variedad de fruta cada día, ¿no? Decirte un día naranja, mango, chirimoya, una variedad al día, no mezclen tampoco, pero traten de darle todos los días y que los niños aprendan a comer de todo, y cuando decimos de todo, pues todo lo saludable, ¿no? Eso normalmente lo da la madre, ¿no? Dedicada a la cocina. 471-1898-681-1152. Buenas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, bienvenida a su consulta. Doctor, yo no sufro de nada, pero en la mañana, cuando yo he ido al mercado, no sé, me agarró un dolor de cabeza allí. Y me estaba ahí desmayando, y me desmayé y me caí, pues. ¿Ya? ¿De qué puede ser eso? ¿Primera vez que te da eso? Sí, primera vez, doctorcito. Yo escucho tu radio. ¿Qué edad tiene usted? No he ido, pero... ¿Edad? He ido. ¿Su edad? Estoy 78 años. Ya, ¿nunca has tenido golpe en la cabeza? Sí, he tenido un accidente, pero también así no. O sea, no he ido ni al médico, nada. Así nomás me sané, me dijeron que me ponga chupa sangre y me sacó la bolita, pero ¿puede ser de eso? Claro, una venita que se obstruye, no circula, pues no hay oxígeno para el cerebro. Ah, ya. O lo otro, que de repente estás comiendo mucha grasa, fritura, y eso tapona pues esa parte de la venita del cerebro. No, doctor, yo como escucho... Te cuidas, ya. Bueno, anote el tratamiento, ¿ya? Va a tomar el Abutin y el Enecol. Abutin, Enecol, 2 cucharas, 2 cápsulas, los dos juntos, 1 hora antes de los alimentos. Y trate de consumir más ajos en tu sopa, en las ensaladas, ajos. Eso ayuda a limpiar venas y arterias. Y por fuera, ¿tienes un punto específico dolor de cabeza? Bueno, si hay un punto específico, ahí vas a poner arcilla. 10 cucharas, agua y antegas de barro espeso, una bola grande, tipo plastilina espeso. Y buscas el punto donde te has golpeado, ahí lo pones la arcilla. Eso ayuda a desinflamar. Continuamos, 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenido, su consulta. Doctor, tengo 59 años y estoy perdiendo el gusto, el olfato, que no siento mucho el olfato. ¿Dolor de cabeza, fiebre? No, doctor, no. Ya. Anote la indicación, por favor. Ah, doctor, disculpe, tengo la diabetes. ¿Desde cuándo? Ya tengo como 5 años, entonces siempre me controlo. Muy bien, para el azúcar elevado vas a tomar el compuesto 31, una cucharita con desayuno, almuerzo y cena. Compuesto 31, una cucharita, lo disuelves en agua y lo tomas después de desayuno, almuerzo y cena. Y trata de usar el nogalín y el propóleo. Eso ya es para el aparato respiratorio. 2 cucharas, nogalín y propóleo, 1 cucharita. En 1/4 vaso de zanahoria, tómalo cada 4 horas. Y haz inhalación de eucalipto y mentolato en las noches, inhalación, ya, para ayudar a despejar las fosas, la cavidad nasal. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejore. Nosotros haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Alfa Probiótico, de Luz Alfa. Alfa Probiótico de Luz Alfa es un producto nutracéutico y agente bioterapéutico. Los probióticos de Luz Alfa permiten fortalecer, restablecer e incrementar la flora intestinal en nuestro organismo. Alfa Probiótico de Luz Alfa, producto natural atomizado con contenido de Lactobacillus casei, Plantarum invulgaricus, Streptococcus faecalis y Bifidobacterium brevis, los cuales actúan restableciendo la flora intestinal perdida. Alfa Probiótico de Luz Alfa, indicado en el tratamiento de trastornos dispépticos, inflamaciones intestinales, síndrome de colon irritable, pérdida de la flora intestinal, intolerancia a la lactosa, mejorando la absorción de nutrientes, manteniendo las defensas naturales del organismo activas, fortaleciendo el sistema inmunitario. Ayuda a la regularización de evacuaciones, a disminuir el número de compuestos cancerígenos, inhibiendo la formación de tumores.

y los riñones me dolían. Y también tuve bastante terapia con desintoxicación iónica, 14 terapias tuve, doctor. Y siempre voy para tomar las terapias porque voy como para mantenimiento. Y me ha hecho muy bien, doctor. De un joven también que estuvo bien mal también, con principio también de TBC también, doctor. Y con el logalín, el propóleo, la sangre de plátano y los tratamientos de la alimentación, se sanó, doctor. Muchas gracias, doctor Jiménez. Desde Arequipa, Jacqueline, mamá ni llave. Lo mío, ¿no? Que yo me dolía bastante la parte de los riñones, bastante, un montón. Y yo casi no soy mucho de medicina natural, y mi esposo sí. Y me llevó a Luz Alfa y me compró un botella de Tunalín. Me tomé ese rato y a la media hora ya sentí los efectos. Ya me dejó de doler. Y empecé a seguir tomando. Y hasta ahora ya no siento ese dolor tan horrible que sentía hasta en el carro cuando movía, solamente me dolía. No, y aparte me recetaron, se me inflamaba la parte de los ovarios. Pero se necesitaba la parte baja del abdomen. Y fui también otra vez a Luz Alfa y me recetaron Maicur y aceite de copaiba y propóleo. Tomé igualmente. Toda la inflamación se fue de mi cuerpo y eso me ayudó bastante hasta poder, creo que paraba estresada con esa inflamación y de ser más tranquila, más aliviada. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Le habla Ana Innofuente, doctor. Mi nieto siempre paraba enfermo con la tos y no había cuándo se cure, doctor. Y como yo siempre voy al restaurante, doctor, le llevé a mi hijo, a mi nieto, y mi nieto se ha sanado, doctor. Usted le dio el nogalín, le dio el propóleo, la copaiba, el miel de abeja, el munín, y ahora ya no toma tampoco ni leche de tarro, ahora toma solamente leche de soya, y come bastante frutas, verduras, y está muy sano, doctor. Acá le puedo pasar, doctor, para que él mismo le diga por sus propias palabritas, él sabe qué cosa toma, doctor. No tomo, doctor, yo tomo el munín, poporo y zafa, yo me siento bien. Soy Marta Álvarez, de Villa María del Triunfo. Doctor, estuve yo muy mal de los riñones. Me hice ecografía, me hice incluso una biopsia, y me detectaron que tenía el riñón izquierdo atrofiado, doctor, con infección crónica, me dice. Entonces, yo no sabía qué hacer, doctor, porque no podía dormir. Como 2 años, doctor, he estado muy mal. Entonces, yo ya escuchaba el programa ya, pero como estaba con medicina de la farmacia tan fuerte, doctor, me ataqué me dio la gastritis, doctor. Entonces, ¿qué hice? Dejé mejor eso y en el nombre del Señor hice mi llamado, doctor, me atendió usted, me aconsejó usted que tomara el Tunalín, doctor. Y con eso he completado mi tratamiento, más el propóleo que usted me indicó, doctor. Y gracias a Dios que estoy bien y gracias a ustedes. Valverde García, doctor, ¿sabe que yo también le quiero dar un testimonio? Y le agradezco a usted que tenga a mi madre sana, porque hace 5 años que estaba sufriendo con diarreas, ¿no? Era la diverticulitis y yo hablé con usted y con una receta que me dio la mejoré. Está bastante mejor mi mamá Ostenta Lara, tiene 86 años. Está perfecta, me llama y me dice que está muy bien tomando su remedio que usted le dio y yo le mando de acá de Lima.

Y en Sullana estamos en Juan José Farfán, 304 Sullana, Piura. Nos vamos al departamento de Tacna, estamos en Avenida Leguía, 1086, Centro Comercial El Trébol, interior puesto 59, a media cuadra más arriba del óvalo Tupac Amaru. Teléfono 972-808-188. También la urbanización San Pedro, C5, calle Uruguay, cercado, en Tacna, frente al colegio Flemi. Teléfono 966-988-034. Y en Junta Vecinal Miguel Grau, calle Sinchi Roca, 453, frente a Plaza Grau. Teléfono 983-920-891. Muy bien, entonces todos los amigos de los distintos departamentos y provincias del Perú ya saben dónde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Muy bien, ahora continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas. Y referente a la inapetencia, no se olviden, hay muchos factores. Si es por parásito, que es lo más común, pues hay que darle parasol una cucharita tres veces al día después de los alimentos. También, al menos por 15 días o un mes, quitarle todo lo que sean harinas, queques, pasteles, galletas, todo lo que es dulces, hay que quitarle para eliminar esos parásitos. Pues en algunos casos son difíciles porque hacen colonias en el intestino. Continuamos, 471-1898-681-1152. Buenas. Aló. Buenas. Baje el volumen de su radio cero y haga su consulta. Sí, doctor, buenas. Acércate al fono, no se te escucha. Tu consulta. Ahora sí. Haga su consulta. Ya, solamente quería preguntarle. De repente usted está enterado del programa de el noticiero de la mañana. No sé qué ha pasado, no se sintoniza. ¿Sobre? No me he enterado. ¿Sobre? No, el noticiero, el programa noticiero de la mañana. Ah, que salía por Radio Cielo. Sí. Ya, no, en realidad no sé. Eso está en cuestión de la administración. No sé qué haya pasado, sí. Pero ya el chico no está trabajando acá. Muy bien, continuamos. 471-1898-681-1152. Buenas. Aló, doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Doctor, ¿podría hablarme algo o darme algún alcance sobre la cirrosis hepática? Muy bien. Gracias. Dios lo bendiga. Hay dos tipos de cirrosis, hasta tres podríamos decir. Uno es por alcohol. Bueno, pues gente bebedora, ¿no? No de ahora, sino de muy jóvenes. Entonces las células del hígado, los hepatocitos, mueren y se endurecen. Y se vuelven como la piedra, bien duro. Y el grande problema es que eso va avanzando, ¿no? Va avanzando, sigue matando más células y ya pues los efectos se ven, los signos, síntomas de la persona, ¿no? Se vuelven amarillos, el vientre se hincha, hay retención de líquido, lo que es la ascitis, ictericia, inclusive problemas mentales, etc. Pero es cirrosis por alcohol, ¿no? Alcohólicos. El otro es nutricional. Personas que mezclan en una misma comida dulce, salado, picante, grasa, en una misma comida. Un ejemplo, comen un menú y dale su refresco, maracuyá, chichamorada, a veces un queque, un pastel, una mazamorra. Esa mezcla, alcohol de 90 grados. En la misma casa, terminó almuerzo, su chichamorada, maracuyá, algunos toman gaseosa, esa mezcla, alcohol de 90 grados. Entonces, si esta persona tiene ese hábito de tomar refresco con las comidas, prácticamente está tomando licor todos los días. Cirrosis, con los años. Y el otro ya es farmacológico. Personas que por alguna otra enfermedad, ya sea inflamación, infecciones, siempre están tomando antibióticos. Produce también cirrosis. Entonces, como tratamiento, aquí en el centro damos el Sican, una cucharita, y clorofila, dos cucharas, después de cada comida. Ese para detener el avance de la cirrosis, ¿no? Y depende en qué grado esté, para poder ir reduciendo poco a poco. Esa función tiene el Sican. También tiene que tomar el Apiosan con el D+. Función del hígado, depuración del hígado. Ya, la Apiosan con el D+. Dos cucharas, dos cápsulas, una hora antes de cada comida. Y por cierto, tiene que evitar pues esas malas combinaciones, fritura, carne rojas, alcohol, etc. Entonces se puede ver mejoría en el paciente. Muy bien, continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. Número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Muy bien, nosotros haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir. Poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Tunalin Luz Alfa es la alternativa para personas con insuficiencia renal, por lo que es llamado el dializador natural. Estimula la función renal. Si usted presenta hinchazón en los pies o piernas o tiene orina espumosa, tome Tunalin. Tunalin Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Achotcal de Luz Alfa. Esencial en el tratamiento de la hipertrofia prostática. Aporta fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y minerales que previenen la degeneración y crecimiento exagerado de la próstata y en la protección frente al cáncer de próstata.

me hacía análisis ahí, o sea, me hacía terapias en el hospital, no me curaba, no sentía pues, ¿no?, alivio en el dolor, ¿no? Y vine, al poco tiempo vine acá. El doctor me recetó, me dio ejercicio, y el doctor me recetó cerveza, aceite de copaiba, leche soya, algarrobina y nutrientes, ¿no? Y una alimentación sana. Ahora mi alimentación es sana, con frutas, jugos, y me siento bien. Sí, yo me siento curada. Mi nombre es Antonio Salazar Gamarra. Bueno, me curé de diabetes, me he sanado y bueno, tenía más cosas que yo no, el diabetes me afectó el riñón, entonces tengo el riñón izquierdo más afectado que el derecho, pero con el tratamiento que me está dando el doctor estoy mejorando, ¿no? Y con las dietas, el diabetes ya está controlado todo, ¿no? Y ahora sigo con el tratamiento del riñón. Me traté con el doctor, con el médico naturista, conmigo y... Y es lo que me ha sanado. Me llamo Marcial Ramón Ruiz Esquivel. Desde hace 2 años y medio mi hijo sufría de asma. Tenía los síntomas de la agitación de su pecho, el silbido del pecho, su tos continua, sus ataques, como le digo, más seguidos. Lamentablemente dejó de ir al colegio. Un día en el trabajo yo escuché al doctor que daba una serie de consejos. Me gustó bastante, ¿no?, la manera que él daba sus consejos. Y llamé por teléfono y conversé con él, le di todos los síntomas de mi hijo. De inmediato me recomendó, ¿no?, darle el extracto de nogalín con propóleo y su extracto de zanahoria en algunos casos, o en otros casos su jugo de naranja. En el lapso de más o menos unos 20 días que le dábamos de manera continua, sentimos y vimos mucha mejoría en mi hijo, ¿no? Dejó de toser muy seguido, ya no se agita, no tose, no tiene ningún síntoma de asma, en absoluto ningún síntoma de asma, ¿no? Y de eso estamos bastante, bastante agradecidos. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales. Terapia de oxigenación y regeneración celular de Luz Alfa. Poderosa terapia simultánea con biomagnetismo, cromoterapia y aromaterapia. El oxígeno medicinal de la más alta pureza para favorecer las células a todos los niveles. La terapia del futuro ya se encuentra en Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estamos en el momento de las llamadas. Buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Tengo 3 consultas, por favor. La primera es, ¿qué es bueno para las canas? O sea, para poder erradicar las canas. ¿Edad del paciente? Es, ¿qué alimentos naturales o extractos puedo consumir para bajar el colesterol y triglicéridos altos? Y el tercero es, ¿a partir de cuánto la presión arterial se considera alta? Muy bien. Eso nomás, gracias. Las canas dependen de la edad y la genética. Si genéticamente papá o mamá a los 30, 40 han tenido canas, no hay vuelta que darle porque eso es genético. Que se puede retrasar en algo, sí. Para ello es el SPGOI y la levadura de cerveza. Dos cápsulas de cada uno. Y lavarse el cabello con una planta que se llama huito. Huito. Ya es como... es un fruto de la selva. En poquita agua se va a servir. Y eso tiñe el cabello de una manera natural. Referente al colesterol triglicérido, pues todos los cítricos. Toronja, naranja, limón, camu camu. Una fórmula es toronja, naranja, limón en jugo y dos cápsulas de C Plus de Luz Alfa. Y el otro producto es el Abutin y el N-Col. Abutin y N-Col. Especialmente para bajar todo tipo de grasas del cuerpo. Así que con estos productos se puede bajar el colesterol y el triglicérido del cuerpo. Referente a la tercera pregunta, no sé si puedes volver a llamar para darte la indicación, pero colesterol triglicérido, puro antioxidantes, ya cítricos, toronja, naranja, pepinillo, todas las verduras básicamente te baja eso. Pero el dato es que ya no ingrese, pues no hay gracia de que estoy tomando eso para bajar y en la misma comida estoy introduciendo lo que es grasa, fritura, chocolate, no hay gracia. Pues. Continuamos con las llamadas 471-1898. Buenas, doctor Dionisio Alvarado, muy buenas tardes. Su consulta, doctor. Desde el lunes, bueno, una familia, señorita de 20 años de universidad. No se te escucha, acércate al fono. Ya, doctor, ahí me escucha, doctor. Ahí. Mejor, perfecto, doctor. Ella prácticamente estaba de lunes achis, dormía con la ventana abierta, achis. Y un momento agarró, se fue de paseo el domingo, un momento, lunes estaba achis, y un momento agarró, y un momento le di, bueno, propóleo, pero ya un momento empezó, y ahora sentía decadencia, no quiere comer, como una gripina, de repente un resfrío, salía moquitos, achis. Ahora, doctor, bueno, el doctor le dio trimetropina, bueno, eso lo toma, bueno. Y le dije, toma tu propóleo, toma tu nagalín, y va a ayudar. Doctor, el matico estoy dándole con la parte de... el eucalipto, bueno, ayuda. ¿Qué recomendación puede dar? Muy bien. No es COVID, pero es una gripe, un resfrío de repente que no tiene apetito, pero ya sí tuvo ganas de comer. Muy bien. Claro, este clima está muy enfermante porque a veces hace tanto calor, la gente sale y de repente hace frío, inclusive lluvia, estamos en ese plan. Por lo tanto, el sistema inmune debe estar bien elevado, para eso es la clorofila, dos cucharas con las comidas. ¿Ya? En cuanto a esto de la nariz, el nogalín y propóleo, dos cucharas de nogalín, propóleo una cucharita, cada 4 horas, en agüita de muyaca o asmachilca. Pero repito, eleven el sistema inmune. ¿Ya? Clorofila, también está el SPGO y la levadura de cerveza con las comidas. Continuamos, 471-1898, 681-1152. Buenas. ¿Aló? Aló, sí, delante llamé. Quería preguntarle, ¿dónde puedo conseguir el huito? En los mercados, donde venden plantas medicinales. Tercera pregunta, ¿cuál era? Sí, ¿a partir de cuánto la presión arterial se considera alta? Normalmente 120 sobre 60. Si sube a 130, 140, no, el sístole, diástole, pues el otro a 70, 80, 90 ya. Pero lo ideal es 120 sobre 60, 70. Ese es lo ideal. Ya, si esos números se elevan, ya pues presión alta. ¿O algún batido o alguna receta casera para poder bajar los triglicéridos? Como le decía, toronja, naranja, limón en ayunas todos los días. Los cítricos, pues, no los cítricos, el camu camu, lo que es inclusive, ¿no? El pepinillo, el apio, la berenjena, ayuda también a bajar eso. Continuamos, 471-1898, 681-1152. Entonces, Buenas. Aló, buenas. Sí, buenas su tarde. Consulta. Doctor, quería hacer una consulta porque yo tengo colesterol y triglicéridos. Está elevado, ¿no? Ya, anote el tratamiento. ¿Ya? Lo primero, para bajar ahí fácil, ¿no? Verduras, frutas, plantas o productos naturales. Pero el dato es que no suba. Para ello tienes que quitar las grasas. Queso, mantequilla, yeme huevo, alita, broster, carnes rojas, res, carnero, chancho. O sea, las grasas evita. Dos, las frituras. Todo lo que es frituras. Y tres, nunca mezcles refresco en tu almuerzo. Eso se vuelve triglicérido. ¿Ya? Primero eso. Luego, para bajar es el Abutin y el Enecol. Abutin, Enecol. Dos cucharas, dos cápsulas, una hora antes de los alimentos. El otro producto es el Apiosan con el D+. Porque normalmente cuando se eleva el triglicérido o colesterol, el hígado está trabajando mal. Para eso es el Apiosan y el D+. Dos cucharas, dos cápsulas, media hora después de tomar el Abutin y el Enecol. Y trate de tomar el agua de paleta de tuna o agua de cardo santo, un litro al día. En ayunas, toronja, naranja, limón, dos cápsulas de C+, rapidito lo baja, ya sea colesterol o triglicérido. Continuamos con las llamadas, 471-1898, 681-1152. Buenas. Doctor, yo soy de nuevo. Gracias, doctor, por la recomendación. Doctor, solamente le digo, hay tocos en la casa y el toco también fortalece el pulmón, ¿no, doctor? Para levantar el menor capacidad. Sí, pueden consumirlo como mazamorras en la noche. Claro, el toco va a ayudar para que también. Y doctor, es prácticamente es un resfrío por el viento. Hace poco. Claro, pues eso, tío, hay que tener buen sistema inmune para que el cambio de clima no afecte, pues. Claro, el propóleo. Doctor, y una pregunta. Bueno, el doctor le mandó trimetropina, con eso ya lo tomó eso cada 2 horas. Claro, eso lo corta rápido, pues como emergencia se puede tomar, pero como tratamiento mejor son productos naturales. Claro, gracias doctor, muchas gracias. Gracias. Muy bien, claro, como emergencia para cortar rápido, pues antibióticos, pero no hay que habituarse, malogra toda la flora estomacal, intestinal. Continuamos, 471, buenas. Sí, buenas tardes, por favor, quisiera saber cuánto está la consulta. Está 10 soles. Es un costo para el pueblo. Dígame, ¿está la misma persona que estoy escuchando ahorita? No se te escucha bien, acércate al fono. Sí, hablo con el doctor Jiménez. ¿Aló? Martes y jueves atiende él, martes y jueves. Martes y jueves, listo, gracias. Muy bien, ha sido un gusto. Los días que no es martes y jueves, la consulta es 10 soles. Martes y jueves hay otro costo, sería bueno, llame al número siguiente, 471-9815. Ya, llame ese número para que le den el costo de martes y jueves con el doctor Jiménez. Continuamos, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y referente al tema que estamos hablando, ¿no? Parásitos, inapetencia, ¿no? Muchos de los casos es por parásitos, así que es bueno, ¿no? Si ese niño no quiere comer, a pesar de que es rico, agradable, pues es bueno, ¿no? Llevarle al médico a hacer un chequeo, de repente hay parásitos. Seguro que hay, porque eso quita el apetito, ¿no? Pero si le das pan, arroz, fideos, dulces, se lo come, ¿no? Eso es parásitos. Muy bien, llegando a la parte final de la programación, no se olviden, cuiden a los niños, traten de conversar, dialogar, que la comida, a la hora de la comida sea algo agradable, placentero, no una tortura, pues sí, den el ejemplo también, ¿no? Para el apetito, levadura de cerveza, una cápsula con desayuno, almuerzo y cena. También el F+, una cucharita después de los alimentos. A nombre de Producto Natural Luz Alfa, producto natural que sí funciona, y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima.